amigos y amigas, gracias nuevamente por estar aquí en sintonía de nuestro programa. Siendo exactamente las 8 de la noche, damos inicio a una nueva edición de su programa Namaste 2D, transmitido a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Y queremos agradecer de una manera especial a nuestros amigos del club. Gracias a ellos es que a partir de este domingo, a partir de hoy, nuestro programa de radio va a ser posible gracias al apoyo de todos nuestros amigos del club, que ya se viene con más fuerza. Más adelante en el programa estaremos indicando algunas cosas, compartiéndoles y comentándoles qué cosa es este club del cine indio creado por primera vez en el mundo, en la historia. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro programa entonces, y lo queremos hacer con los pedidos musicales que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestros foros. Nos ha escrito nuestra amiga Diani. Ella nos dice: hola Piare, sol divino, te mando un besote y espero que estés súper. Mi pedido musical para el programa de hoy es el siguiente. Muchos besos. Gracias Diani, y con tu pedido musical damos inicio a nuestra programación. Bienvenidos amigos. Y con esta canción queremos saludar a nuestros amigos de Bharati Dil de Trujillo, que ayer estuvieron de aniversario. Muy bonito espectáculo. Felicidades amigos, sigan así deleitándonos con estos hermosos musicales. De la película Fana, protagonizado por la actriz Kajol con Amir Khan, esta canción. bonita canción la que estábamos escuchando, pues, de la película Fana, protagonizado por la actriz Karina Kapoor, que se diga, por la actriz Kajol, junto a nuestro gran actor Amir Khan. Y este pedido musical era con mucho cariño para nuestra amiga Diani, que nos había pedido este tema musical. Hola, nos escribe nuestra amiga Beluna. ¿Serían tan amables de poner la canción Kazam Ki Kazam, dedicada para mi esposo David, con todo cariño de parte de Belucina? Y también aprovecho para saludar a todos los foristas desde México. Gracias. Gracias también, amiga Beluna, por estar en la sintonía de nuestra programación. Y eso es lo bonito de nuestro programa, no solamente hay gente de Colombia o solo de Perú, también hay de México, de Ecuador, también están por allí sintonizando nuestra programación. Muy bien, para nuestra amiga Beluna, nos hizo este pedido musical y con mucho gusto le complacemos. Un hermoso tema musical también, dedicado para el esposo David, para el esposo de Beluna. Con mucho cariño también para todas las personas, para todos nuestros amigos que están enamorados. Disfruten de esta canción. Hriti Roshan, Karina Kapoor. www.portalcineindio.com. अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है, क्यों तुमको देखते हैं क्या दिल में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं, कसम की कसम है कसम से ये मिलन है सनम का सनम से, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, कसम की कसम हाँ कसम ये कसम दी कसम ली कसम हाँ कसम कसम कसम कसम कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये escuchando este pedido musical de nuestra amiga Belucina desde México, que lo había solicitado para dedicársela a su esposo David, a quien ama con todo cariño, según lo que nos ha escrito en nuestros foros. Y también nos ha escrito nuestra amiga Lorena Rodríguez desde Colombia. Ella nos dice: hola, me gustaría que pusieran la siguiente canción de la siguiente película, muchas gracias. Nos dice el nombre de la canción y el título de la película y nosotros no lo decimos para que sea sorpresa. Gracias Lorena también por tu sintonía hacia nuestra programación. Recuerden, somos portalcineindio.com. Ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक यहाँ कौन आया, कोई भी रिश्ता बनाया न। पे मुश्किल जीना है www.portalcineindio.com. मुश्किल जीना इश्क Y estábamos escuchando el tema Ish Camina de la película Shakti Da Power, que nos solicitó nuestra amiga Cayul. Ya la encontré. Nuestra amiga Cayul, ¿no? Ella manda también un saludo para el grupo Barati, que ayer estuvo de aniversario. Un saludo especial a Misael. Dice que no sabe nada de él hace días y por favor nos pidió la canción que acabamos de complacer. Gracias, Cayul, también por tu sintonía hacia nuestra programación. Muy bien, amigos, vamos a seguir complaciendo más pedidos musicales, pero antes queremos presentarles a ustedes una sección que ya en programas anteriores habíamos presentado, pero en los últimos programas como que ya no lo poníamos y ahora lo vamos a poner nuevamente. Esta sección de nuestro espacio se llama Lo Nuevo y ¿Qué ponemos en lo nuevo? Pues como su mismo nombre lo indica, ponemos, les presentamos a ustedes, amigos y amigas que están sintonizando nuestro programa, en exclusiva los últimos temas musicales que van saliendo en India y los compartimos con todos ustedes. Así es que cada vez que sale el soundtrack de una película, nosotros nos damos la tarea, el trabajo. Bueno, en realidad no es un trabajo porque lo hacemos con todo el placer del mundo, y cuando sale un soundtrack, nosotros escuchamos todas las canciones de esa película y las que consideramos que son buenazas, así las que desde nuestro punto de vista pensamos que les va a gustar a ustedes, pues las escogemos y se las presentamos dentro de nuestra sección Lo Nuevo. Y para esta oportunidad, en este momento, dentro de la sección Lo Nuevo, le vamos a presentar una canción de una película que acaba de salir el soundtrack recién hace unos días. Estamos refiriéndonos a la película No Problem, y el tema musical lleva el mismo título. Disfrútenlo, amigos, esta es nuestra sección Lo Nuevo. Esto es Lo Nuevo. No problem, una buenísima canción. A bailar todo el mundo. Allí estamos escuchando este tema musical No Problem, lanzado hace unos días en India y nosotros compartiéndolo en exclusiva con todos ustedes. Eso no es todo, amigos. Esta canción No Problem de la película que lleva el mismo título, No Problem, no es la única canción de este soundtrack de esta película que nos ha gustado y que queremos compartirlo. Aquí hay otro tema musical que se lo vamos a compartir también. La canción se llama Mas Punjabi, sobre todo para los amigos que les gustan las canciones Punjabi. Entonces viene este hermoso y también contagiante tema musical de la película No Problem. Ya saben, cuando ustedes lo deseen, solo nos piden. La canción que estamos escuchando en este momento se llama No Problem, de la película No Problem, y la que vamos a escuchar a continuación se llama Mas Punjabi. Disfrútenlo, amigos, es nuestra sección Lo Nuevo. Esto es Lo Nuevo. Y esta también es una canción buenísima. Disfrútenlo. Estábamos escuchando pues este tema Master Punjabi. De repente los amigos nos van a decir: Piare, pero ¿por qué no lo pones todo? Bueno, lo que pasa es por dos razones. Uno, por tiempo, ¿no? Porque más adelante vienen más canciones nuevas, ¿ah? Que hemos escogido especialmente para ustedes. Nos hemos dado toda esa tarea de escuchar todos los soundtracks que van saliendo en India y de todas las canciones, que ya se imaginarán que son bastantes, pues entonces nosotros escogemos las mejores o las que, según nuestra experiencia, consideramos que les van a gustar a ustedes tanto como a nosotros. Así que allí van dos temas que estábamos escuchando, ¿no? Master Punjabi y No Problem, ambos de la película No Problem, que se va a estrenar en India próximamente. Así que ustedes saben, amigos, esta película No Problem aún no se ha estrenado en India. Allá se acostumbra primero a lanzar los soundtracks para que la gente vaya escuchando las canciones de las películas que van a salir en estreno y pues vayan teniendo una idea y vayan familiarizándose con las películas, y luego ya hacen el lanzamiento del estreno de dicha película. Y allí estábamos escuchando pues este soundtrack, dos canciones de esta película No Problem, que esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Más adelante vienen más canciones nuevas que los hemos elegido para todos ustedes como exclusiva. Pero tenemos que seguir complaciendo más pedidos musicales. Nos escribe nuestra amiga Beth. Ella dice: Hola Piare, estoy resfriada y sin ánimos de nada, solo esperando escuchar las músicas de la India y esos chistes tan malos que me hacen reír. Ya sé a qué chistes te refieres. Dice: Mi pedido musical es Kilimanjaro, de la película Robot. chao y muchas gracias. Gracias a ti, Beth, por tu sintonía hacia nuestra programación. Para los amigos que no saben, la película Robot fue filmada en Machu Picchu, en Cusco, aquí en Perú. Y para nosotros, bueno, para todos los amigos de Perú, realmente es una alegría enorme y una satisfacción y un orgullo que una película en India, de India, se haya filmado, o un musical se haya filmado en este hermoso país. Entonces, allí va esta canción, Kilimanjaro, de la película Robot, protagonizada por la actriz Aishwarya Rai. Gracias a nuestra amiga Beth, que nos ha solicitado este tema musical. Disfrútenlo, amigos. Somos portalcineindio.com y aquí también ustedes disfrutan música tamil. Disfrútenlo, amigos. Thank you. Y allí estábamos escuchando pues esta canción tamil de la película Robot, protagonizada pues por la actriz Aishwarya Rai. Ah, y esta película, como lo dijimos al principio de la canción, este tema musical en específico fue filmada en Machu Picchu en Cusco, aquí en Perú. Y un orgullo para todos los peruanos que por primera vez se haya filmado una película india aquí en este hermoso país. A los amigos que nos están escuchando, les ha gustado la sección Lo Nuevo, ¿eh? Y es que nosotros queremos ofrecerles a ustedes solo lo mejor. Vamos a presentarles nuevamente esta sección Lo Nuevo, pero ahora queremos presentarles de la siguiente película que no se ha estrenado todavía, pero su soundtrack se ha lanzado hace unos días. Queremos presentarles no una, ni dos, ni tres, sino cuatro canciones que se los vamos a dar en exclusiva para todos ustedes en nuestra sección Lo Nuevo, para que ustedes vayan conociendo también que en India se siguen haciendo buenísimas canciones. Así es que iniciamos nuevamente nuestra sección Lo Nuevo y esperamos que ustedes lo disfruten. En esta oportunidad viene a cargo de la película Easy Life Mejín, que se va a estrenar próximamente en India, y presentamos cuatro temas musicales. No vamos a poder presentarles los cuatro temas completos por cuestión de tiempo, pero vamos a presentarles un extracto de cada una de ellas para que ustedes tengan una idea y puedan disfrutarlo también tanto como nosotros. Esto es Lo Nuevo. Una hermosa canción. Disfrútenlo, amigos. Ranji 24/7. Esto es Lo Nuevo. भस्म रमा लेना नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सब माया मोह भुला देना नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सब तन पे भस्म रमा लेना नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सब माया मोह भुला देना किसका का स्वाद भुला देना Muy bien, estábamos presentándoles entonces, amigos, nuestra sección Lo Nuevo, en esta oportunidad con la película Easy Life Mejín. Y ahora viene otra canción también de esta misma película que esperamos lo disfruten tanto como nosotros. Esto es Lo Nuevo. Una hermosa canción también, Tere Piar Mejín. En español, Tú Eres Mi Amor. Disfrútenlo, amigos. Tú Escuchando Tere Piar Mein de la película Easy Life Mejín, en nuestra sección Lo Nuevo. Pero dijimos que íbamos a presentarles en exclusiva cuatro temas musicales de esta película, y aquí viene el siguiente tema musical. Para los amigos que quizás piensan que en India ya no se hacen temas tradicionales, pues están muy equivocados, porque he conversado con algunos amigos, con algunas amigas, y me dicen, bueno, Piare, en India las canciones se han modernizado y como que ya no hacen canciones así con ese toque clásico, y eso no es verdad. No, de repente no las conocen, ustedes no conocen esas películas, pero eso no quiere decir que no salgan temas musicales. Así es que, amigos, vamos a presentarles una canción de esta misma película que tiene ese toque clásico que tanto nos gusta. El tema musical se llama Bani Abela Taro Bana. Disfrútenlo, amigos, es nuestra sección Lo Nuevo. Esto es Lo Nuevo. Jhaanjhar jhumar chunri pehriya banni khadi hai naina mein banna thari aas jagi hai aas jagi hai. धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला थर बन्ना आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी हीरा मोती पन्ना बन्नी आवेला थर बन्ना चुनड़िया चम चम बिछिया और पैचड़िया थारो मनड़ो मोहसी बन्ना हसी सज धज कर थारे अंगना न्यासी हीरा मोती बन्ना कर थर अंगना ल्यासी फूला रा थर गहना बन्नी आवेला थर बन्ना आसी सज धज कर थर अंगना ल्यासी फूला रा थर गहना बन्नी आवेला थर बन्ना महकन लागी है. Y allí estábamos escuchando pues esta canción de la película Easy Life Mejín en nuestra sección Lo Nuevo. Pero ya van tres canciones, nosotros les prometimos cuatro temas y aquí viene el cuarto tema musical en la voz del genial Udit Narayan. ¿Ah? Esa voz que se asemeja mucho a la voz de Shah Rukh Khan, ¿sí? Bueno, el que hacía la voz de Shah Rukh Khan, el genial, extraordinario Udit Narayan, nos presenta esta canción, Apna Kahun. Disfrútenlo, amigos. Esto es Lo Nuevo. Un hermoso y tradicional tema musical también. Disfrútenlo, amigos. Solo les presentamos lo mejor. अपना कौन पराया कौन अपना कौन पराया कौन अपनों ने वनवास दिया श्री राम को सरजू पार और पराया था जो केवट बन गया हाथों की पतवार कोई मन में रह के मन के सासा टुकड़े कर जाए कोई मन से दूर हो फिर भी ये मन सुख से भर जाए आज है क्यों ये मन मौन अपना कौन पराया कौन y allí estábamos presentándoles estas cuatro canciones de la película que se va a estrenar recién, ¿eh? Easy Life Mejín, ¿eh? Esta hermosa película, pues presentándoles a ustedes, amigos, en exclusiva nuestra sección Lo Nuevo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y la canción que viene a continuación también en algún momento lo presentamos como Lo Nuevo y estamos seguros que ustedes lo van a disfrutar tanto como nosotros. Así es, de la película Wanted. Disfrútenlo, amigos. Everybody come on, let's do baila. 3, 2, 1. Everybody come on, let's do baila. Disfrútenlo. Wanted, Salman Khan. Oye, ¿qué pasó, amigos? Nos quedamos sin canciones, ¿ah? Pues nuestro operador de sonido le habíamos dado la última oportunidad, pero nuevamente se equivoca. Ay, las cosas que pasan. Bueno, vamos a complacer un pedido musical que nos ha escrito pues nuestra amiga Jennifer desde el hermoso país de Colombia. Ella nos dice: hola Piare, ¿me pondrías la canción Ek Dil Ruga Hai de la película The Waffle? Muchas gracias. De nada, amiga Jennifer, con todo el gusto te complacemos y gracias a ti también por tu sintonía hacia nuestra programación. Algunos amigos nos están preguntando por qué es que no pueden ya hacer pedidos musicales. Lo que pasa, amigos, es que ya hemos tenido que cerrar el tema de pedidos musicales, porque si no, imagínense, no terminaríamos nunca de complacer sus pedidos, y además que tenemos que presentarles hoy sí o sí el especial que les habíamos prometido, las mejores canciones ganadoras a mejor composición en los premios Filmfare Award. Esta es la segunda parte y ahora lo vamos a hacer desde el año 2000 hasta el año 2010, este año. Recordemos que hace unos domingos presentamos este especial, la primera parte, donde recordamos canciones desde el año 1990 a 1999. Y es por esa razón, amigos, que hemos cerrado el tema, pero este tema del foro está abierto toda la semana para que ustedes, amigos, puedan hacernos sus pedidos, y ustedes lo hacen con tiempo y nosotros con todo el gusto del mundo lo ingresamos a nuestros pedidos musicales. Así es que viene este tema, esta canción que nos ha pedido nuestra amiga Jennifer, y con mucho gusto le complacemos. दिल पे फिदा है मेरा दिल, जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, करता है तेरी जुल्फों से खेलो, जी करता है तुझे बाहों में ले लो, जी करता है तेरी जुल्फों से खेलो, जी करता है तुझे बाहों में ले लो, जी करता है तेरी आंखों को चूमूं, जी करता है तेरे इश्क में चूमूं, सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं, दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझसे चुरा लूं, हो सबसे दिलकश जिसकी अदा है, सबसे दिलकश जिसकी अदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है, मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है, मुझसे निगाह कहीं फेर न लेना, मैंने तो तेरा ऐतबार किया है, जिसका जादू मुझ पे चला है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी मेरी वफा है, वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है। Estamos escuchando esta canción, amigos, por favor, les pedimos comprensión. Nos gustaría poder complacer todos los pedidos musicales, realmente quisiéramos, pero por factor de tiempo es que algunos pedidos no los podemos complacer y los hacemos según el orden en que van haciéndolos en nuestros foros. Por nosotros fuera, este programa duraría 4, 5, 6, 7 horas para poder complacer todos sus pedidos musicales. Pero eso sí, ustedes los registran en nuestros foros y para la próxima semana lo estamos lanzando. Por ejemplo, todavía hay un pedido musical de nuestra amiga Lourdes que ha quedado pendiente de la semana pasada y no lo podemos poner todavía porque antes de ese pedido están otros pedidos, pero queremos complacer también a nuestra amiga Lourdes. Así es que yo le pido a ella de una manera especial un poquito de tiempo nada más para poder complacerle en su pedido musical. Nos escribe nuestra amiga Cayul. Hola. Quisiera la canción de la película Amor contra Viento y Marea. Saludos para Víctor, que le encantan las películas hindú. Bueno, ok, ya no, hoy día no vamos a hablar de la palabra hindú porque siempre hablamos de la palabra hindú, pero siguen con la palabra hindú. Ya, ok, en otro programa vamos a tocar el término de la palabra hindú. Bueno, ¿y qué más nos dice nuestra amiga Cayul? Que estamos, dice, formando nuestra propia historia, dice, Mua. Gracias, Piare. Gracias, Cayul, también por tu sintonía hacia nuestra programación. Y pues ahí va esta canción que nos has pedido. Y saludos también para nuestro amigo Víctor. Y qué bonito que ustedes estén haciendo su propia historia. Allí va esta canción. Un hermoso tema musical también. Amor contra viento y marea. Charrucán, Cayul. Disfrútenlo, amigos. Thank you. allí estábamos escuchando esta hermosa canción de la película del Valle de Urania, Le Hayengue, o en español, Amor contra Viento y Marea. Pero en realidad el título no dice Amor contra Viento y Marea, el título dice El ladrón que se robó a la novia. Eso es lo que quiere decir del Valle de Urania, Le Hayengue. O también algunos lo interpretan como El ladrón va a venir por su novia. Bueno, algo así, ¿ya? Muy bien, sigamos escuchando más canciones. Ya está bien, vamos a complacer a nuestro amigo Gastón, ¿ya? Ahí está, amigo Gastón. Él quiere enviar un saludo muy especial para el amor de su vida, Noemí. Gastón, nombre real Sergio, quiere dedicar con todo su amor esta canción al gran amor y único en su vida, Noemí. Para ti, Noemí, entonces, con todo su amor, de parte de nuestro amigo Sergio Gastón. Disfrútalo. Esta hermosa canción. Y allí está, amigo Gastón. Gracias por tu sintonía también hacia nuestro programa. Te queremos mucho, te apreciamos y, de verdad, muy agradecidos por tu sintonía. Para ti, Noemí, de parte de tu admirador y de tu amor, Gastón. Cushi Cushi J. Hey. सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न न जाए क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ y amigas que prácticamente por escuchar estas películas ya hasta le dicen de que su casa más bien se ha convertido en una embajada de la India o algo así, o también sé de testimonios de algunos amigos que por ejemplo les es un poco difícil conseguir películas de India y así, etcétera, etcétera. Podríamos seguir nombrando más casos, pero bueno, lo importante es que siempre vamos a tener a alguien quien nos apoye en este gusto y en este cariño como lo son las películas de la India. Entonces nuestra amiga que nos acaba de escribir, Vaneshita, desde Colombia, nos pide este tema musical. Yo quisiera pedirle, sin que se vaya a molestar a Vaneshita, si me podría esperar un ratito y que quisiera complacer antes de su pedido a nuestra amiga Lourdes, ya que el pedido de ella está desde la semana pasada y la verdad es que yo quisiera cumplir con todo. No te preocupes, Vaneshita, que tu pedido sale de todas maneras después de esta canción, sí o sí. O dejo de que ya no me digan Piare y me cambio otro por otro nick. Así que, Vaneshita, por favor, es lo único que te pido, así te lo ruego, te lo suplico. ¿Sí, amiga? Listo, gracias. Vamos a complacer entonces a nuestra amiga Lourdes, que nos ha hecho su pedido la semana pasada, y con mucho gusto le complacemos. De una de las primeras películas del actor Shah Rukh Khan viene este tema musical. Disfrútenlo. Hermosa canción también, por cierto. धड़कन में है तू ही तू Escuchando en la voz de Kumar Sanu esta hermosa canción solicitada por nuestra amiga Lourdes desde la semana pasada, y nosotros con todo el gusto queríamos también complacerle a ella. Gracias, Lourdesita. Bueno, de cariño, Lourdesita, porque ya no es muy Lourdesita, pero con mucho cariño te lo decimos y te la dedicamos también. Gracias por tu fiel sintonía domingo a domingo. Y ahora sí, vamos a complacer el último pedido musical que nos solicitara pues nuestra amiga Vanesita. ¿Ah? ¿Se acuerdan que íbamos a complacerle su pedido? Pues ahora lo vamos a hacer para Vanesita, con mucho cariño, pues esta canción que ella nos ha solicitado. No les voy a decir el nombre de la película ni el nombre de la canción porque es sorpresa, pero gracias, Vanesita, también por tu sintonía hacia nuestra programación. Saludos a ti allá en Colombia y a todos nuestros amigos y amigas fans de este hermoso país. Disfruta de tu pedido musical. Hermosa canción también. Y después de este tema viene nuestro especial. estamos escuchando pues este pedido musical. Disculpen amigos que no podemos poner toda la canción, pero es por cuestión de tiempo. Ya solamente nos quedan media hora nada más para poder terminar nuestro programa. Así es que por esa cuestión, por el factor tiempo, es que no podemos poner toda la canción. Ahora sí vamos a iniciar nuestro especial de las canciones ganadoras año por año, desde el 2000 hasta este año, a canciones que han ganado en la categoría de mejor composición, y estamos seguros que lo van a disfrutar tanto como nosotros. Vamos a hacer un recuento de aquellas canciones que han quedado inmortalizadas en la historia del cine indio. Ay, la canción que nos pone Star Wars, ¿qué? ¿Vamos a pelear? Ya, no me hagan caso. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro especial, ¿sí? Así como lo hiciéramos hace unas semanas atrás, empezamos. Año 2000, canción ganadora a mejor composición de la película Tajal, el tema musical Ish Bina. Disfrútenlo, amigos. Año 2000. Escuchando pues esta canción ganadora a mejor composición año 2000 de la película Tajal, protagonizado por la actriz Aishwarya Rai, el tema Ish Bina. Vamos a ver o a conocer y a descubrir cuál es la canción que ganó a mejor composición año 2001. Upar wale ne apni mohabbat ke sadke mein un tema muy conocido de la película Refugee. Disfrútenlo, amigos. Main janta hu wo log tumhe is baar nahi aane denge, magar ye pavan jo tumhare yahan se hokar aayi hai tumhe chhu kar aayi hogi. Main ise saans banakar apne seedhe mein bhar lunga. ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छूने। estamos escuchando esta canción, Panchi Nadiyan, canción ganadora a mejor composición del año 2001. En realidad, amigos, todas las canciones que han ganado realmente la han ganado porque son hermosas canciones, y ustedes van a ir reconociendo algunas, quizás otras no. Tampoco les comparto algo. Mientras preparábamos este especial, nosotros pensábamos cuán grande es el cine indio y cuántas hermosas canciones existen y que quizás no la conocemos. Porque sí, amigos, tenemos que decirles algo: el cine indio no solamente es Shah Rukh Khan y Kajol. Porque algunos amigos dicen, cine indio, Shah Rukh Khan, Kajol, Shah Rukh Khan, Kajol, Shah Rukh Khan, Kajol. Algunos van un poquito más allá y llegan a Gritty Roshan. Y van un poquito más allá y llegan a Amir Khan. Pero hay más, hay Kareena Kapoor, Karishma Kapoor, Ranbir Kapoor, Sunil Shetty, Dharmendra, Amitabh Bachchan, Govinda. ¿Qué otras actrices tenemos? A ver, tenemos Urmila Matondkar también, tenemos actrices más recientes como Katrina Kaif y un montón de actores y un montón de actrices que pertenecen al cine indio. Así es que, por favor, rompamos un poco ese mito de que el cine de la India es sinónimo a Shah Rukh Khan y Kajol, porque no es así. Hay más canciones, más películas, más personajes, más actores, más actrices y más canciones también, ¿no? Como la que ustedes están escuchando. Así es que vamos a ir rompiendo poco a poco este mito. Presentamos ahora canción ganadora a mejor composición año 2002 de la película Lagan, protagonizado por el actor Amir Khan. El tema musical Midwa. Disfrútenlo, amigos. Hermosa canción también, ganadora a mejor composición año 2002. गोद साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की रही कितने लंबे हो रस्ते हो थक न तेरा ये तन हो आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया रहना ये रस्ते तरसते हो तू आ जा रे इस धरती का है राजा तू ये बात जान ले तू कठिनाई से टकरा जा तू नहीं हार मान ले तू सुन मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे धरती अपनी है अपना अंबर है रे वाजा रे अपना Aquí estábamos escuchando esta canción Midwa de la película La Gang, protagonizado por el actor Amir Khan, canción ganadora a mejor composición año 2002. Por si acaso, ya lo dijimos hace unas semanas cuando presentábamos la primera parte de este especial, esta película no es del año 2002, es del año 2001, sino es que en India las premiaciones del Filmfare Award se realizan al año siguiente. ¿Me dejó entender? Por ejemplo, en el año 2002 compiten canciones de películas estrenadas el año anterior, 2001. Así es que esta canción es ganadora del año 2002, pero la película fue estrenada en el 2001. Yo creo que sí me dejo entender. Muy bien, sigamos disfrutando entonces de más canciones y pues veremos ahora cuál será la canción ganadora a mejor composición en el año 2003. Pero antes quiero invitarlos a ustedes, amigos. Al principio del programa hablábamos de un club, el Club de Cine Indio, y dijimos que lo íbamos a explicar. Lo vamos a hacer rápidamente. Miren, por primera vez hemos creado para todos ustedes el Club de Fans del Cine Indio, donde ustedes podrán encontrar contenido exclusivo de sus actores y actrices favoritas, películas preferidas, música, videos y más. Así es que este club es privado, por si acaso, ¿eh? Y lo que ustedes van a encontrar en este club no lo van a encontrar en otra parte también. Así es que estamos ya subiendo películas completas para que ustedes lo puedan ver, amigos, los que sean parte del club, ¿sí? Si tú quieres unirte a nuestro club, envíanos un correo a la siguiente dirección. Toma nota. A ver, el correo es club@portalcineindio.com, todo junto. Repito la dirección: club@portalcineindio.com. Ustedes nos escriben a esa dirección y nos dicen que desean información acerca de este club y nosotros con mucho gusto se la brindaremos. Pero eso sí, advertencia total: si ustedes no son fans del cine indio y quieren entrar al club solo por curiosidad, porque quieren ver de qué se trata y eso, les pedimos que por favor no lo hagan, ¿sí? Estamos seguros que ustedes, amigos que solamente son curiosos así, pueden encontrar muchas páginas a las que pueden visitar, ¿sí? Pero si ustedes se consideran, si tú, amigo, amiga que me estás escuchando, te consideras un fans, pero así, bien fans del maravilloso arte como lo es el cine de la India, entonces este club es el lugar que estabas esperando. Así es que ya saben, amigos, por ejemplo, los amigos que ya están en el club, que ya son parte del club, han podido disfrutar o lo están disfrutando de nuestro programa del domingo pasado. Solamente ellos tienen acceso a este programa y así como esto tienen muchísimos otros beneficios que vamos a ir poniendo para todos nuestros amigos exclusivos, porque realmente los fans nos merecíamos un lugar realmente que sea exclusivo, donde podamos conocer más de este maravilloso arte del cine de la India. ¿Y por qué no es para todo el mundo? Porque alguien, por ejemplo, estará diciendo: ah, pero este club, ¿por qué no es para todo? Porque yo le digo algo, amigos: a veces cuando se da algo para todos, como que no todos lo valoran. En cambio, cuando es para un grupo de personas que realmente lo valoran y saben valorar también el trabajo y el esfuerzo de otras personas, pues entonces eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Así que ya saben, ustedes pueden unirse a nuestro club y pueden entrar también a la página web de nuestro club, ¿ah? Tomen nota, es www.portalcineindio.com/club. Así es la dirección de nuestro club, para que ustedes, amigos, tengan una idea de qué se trata este club. Aunque sí, ya les voy advirtiendo que no van a poder ver el contenido, porque como les digo, este club está reservado solo para los amigos que estén realmente interesados en unirse. Y por cierto, también este programa, a partir de hoy, nuestro programa Namaste Dosti, que se transmite todos los domingos a partir de las 8 de la noche, es auspiciado por el Club Cine Indio. Bueno, Cine Indio es un nombre momentáneo, porque en el club estamos haciendo un concurso para elegir a nuestro nombre oficial. Así es que ustedes están invitados. Ahora sí, enterémonos cuál es la canción ganadora a mejor composición año 2003. Uy, esta canción es hermosa. Ustedes lo van a disfrutar tanto como nosotros. Satya, मधम मधम तेरी गीली हसी साथिया साथिया सुन के हमने सारी पीली हसी ganó a mejor composición una hermosa canción año 2003. Hasti rahe tu hasti rahe haya ki lali khilti rahe zulf ke niche gardan pe subah shaam milti rahe के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे सौंधी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे escuchando Satya, esta película estrenada en el año 2002, pero ganadora a mejor composición, canción, ganadora a mejor composición en el año 2003 en los premios Filmfare Award. Para los amigos que recién están incorporándose a nuestra programación, estamos presentando un especial con las canciones ganadoras a mejor composición desde el año 2000 hasta este año 2010. Muy bien, vamos ahora a saber qué canción ganó en el año 2004. Es una película estrenada en el 2003, ya expliqué por qué la diferencia de años, y es un tema que realmente, si no ganaba esta canción, nosotros yo recuerdo, bueno, seguramente ustedes también, amigos, cuando estábamos a la expectativa de qué canción tenía que ganar a mejor canción, porque mejor composición es como mejor canción en India, ¿ya? O sea, es como decir la canción más bonita de ese año. Y entonces nosotros, para el año 2004, ya sabíamos y estábamos cruzando los dedos para que gane esta canción que ustedes van a escuchar, y realmente ganó, y pues se merecía todos los premios, porque realmente es una canción inolvidable, canción ganadora a los premios Filmfare Award 2004. No, pues, si esta canción no ganaba, ya era para meternos un tiro en la cabeza, porque realmente es una canción hermosa, y ustedes saben que así es. Kalhona Hum, canción ganadora a mejor composición, año 2004. Har ghadi badal rahi hai जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी छाव भी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो Allí estábamos escuchando esta hermosa canción. Ya les expliqué, amigos, por qué no podemos poner toda la canción. Miren, nos faltan pocos minutos y todavía varias canciones por presentar. Pero estamos seguros que contamos con la comprensión de todos ustedes. De todas maneras, si quieren escuchar alguna de las canciones que han sonado hoy en el programa, pues ustedes lo pueden solicitar en nuestros foros. Allí hay un tema especial para que nos pidan sus canciones para la edición de nuestro próximo domingo 5 de diciembre. Y por cierto, aviso a todos los amigos del club, a partir de mañana vamos a publicar para los amigos del club el nombre de todas las canciones ganadoras de este especial del Filmfare Award, así como el título de la canción y de la película de nuestra sección Lo Nuevo, que ustedes escucharon casi en la primera hora del programa, ¿se acuerdan? Pues bien, vamos a poner el título de las canciones y de las películas para que ustedes puedan buscarlo en internet, en YouTube, y de repente puedan volver a disfrutarlo también. Otro servicio exclusivo para todos nuestros amigos del club. Canción ganadora a mejor composición año 2005. Un hermoso tema musical también. Y también queríamos que gane esta canción de una hermosa película de un conocido y querido actor, Shah Rukh Khan. Canción ganadora a mejor composición año 2005. De la película Veer Sahara, el tema Tere Liye, protagonizado por el actor Shah Rukh Khan y la actriz Priti Zinda. A propósito, hago un paréntesis así bien chiquitito nada más. A lo largo de estas últimas semanas nos han escrito, y no exagero, cientos de correos diciéndonos: Piare, ¿es verdad que Shah Rukh Khan viene a Perú? ¿Sí o no? Y por enésima vez le digo, creo que ya esta es la vez número 450 que lo voy a decir, Shah Rukh Khan, aunque nos gustaría, no viene a Perú, amigos, no viene. Porque créanme, si viniera, seríamos los primeros en saberlo, la Embajada de India aquí en Perú ya nos informaría y nosotros se los haríamos conocer a ustedes. Pero ¿por qué siempre hay gente, no? Yo me pregunto, ¿por qué siempre hay gente que dice que sí, que Shah Rukh Khan va a venir, que... Por ejemplo, habían dicho que hoy día iba a venir, hoy día 28, de repente ha venido, debe estar en la casa de alguien tomando el café con la persona que dijo que iba a venir. Amigos, no crean en esas cosas, realmente, esas malas personas, porque de verdad, yo les digo malas porque no se ponen en el lugar de los fans, nos ilusionan, nos entusiasman y no saben que están jugando con los sentimientos de los fans, así que por favor, nada de mentiras. Si quieren llamar la atención, de repente tienen su grupo, su página web y quieren llamar la atención de los fans, háganlo de otra forma, pero no lo hagan por favor inventando cosas, porque realmente están jugando con los sentimientos de los fans. Así que nos gustaría y estamos trabajando y haciendo todo lo posible para que Shah Rukh Khan pueda venir, y precisamente esa es una de las misiones de nuestro club. Ups, ya no puedo decir más. Pero bueno, acá me están mirando ya. Ya, no dije nada. Olviden lo último que dije, ¿ya? Pero sí les digo, por favor, no crean cosas así, ¿no? No es la primera vez que dicen que Shah Rukh Khan va a venir, ¿eh? El año pasado también dijeron que iba a venir en diciembre del año pasado. Siempre, no sé, hay personas que se le han prendido al mes de diciembre porque, no sé, pues pensarán que Shah Rukh Khan le gustará el mes de diciembre, porque siempre dicen que va a venir en diciembre, nunca viene. Y realmente no jueguen. Lo único que le pedimos, por favor, a los amigos que por ahí hacen correr estos rumores, no jueguen con los sentimientos de los fans. Basta ya de estas mentiras, ¿ok? Bueno, ahora sí cierro el paréntesis. Canción ganadora a mejor composición, año 2006. Si nazar se dekha, us zalim ne chauk par humne kalija rakh diya chaku ki nok par. मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले. Esta canción, por favor, no nos arranquen la cabeza que cortemos la canción, pero ya ustedes saben por qué. Muy bien, uy, nos ganó el tiempo. Bueno, nos quedan poquitas canciones, así que vamos a pasarnos unos minutos más, nada más, ya, pero no le digan a nadie. Bien, canción ganadora a mejor composición, año 2007. Una hermosa canción también, disfrútenlo, amigos. La la la la la, hey, yeah. Allí estábamos escuchando pues esta canción de la película Fana, canción Shaf Sifarish, de mejor ganadora a mejor composición año 2007. Y ahora viene otra canción que seguramente ustedes también ya lo han escuchado, una muy bella canción, por si acaso, si alguien de ustedes se anima a traducir esta canción, se lo pedimos, se lo suplicamos, porque realmente tiene una letra bellísima. La canción se llama Ma, o en español, Madre. Disfrútenlo, amigos. Una canción muy triste también, pero muy bonita a la vez. Canción ganadora, año 2008. बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूं मैं मां तुझे सब है पता है ना मां तुझे सब है पता मेरी माँ भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊँ माँ भेजना इतना दूर मुझको तू याद भी तुझको आना पाऊँ माँ क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ क्या इतना बुरा मेरी माँ Una bonita canción de la película Tara Samir Par, o Una estrella en el cielo, como es traducida en algunos países al español. Muy bonita canción, por cierto. Ojalá, amigos, que muchos puedan integrarse a nuestro club. Yo estamos seguros que si nos integramos más fans al club, vamos a poder hacer más cosas, y es más, incluso hasta llevar este programa de radio no solamente a nivel virtual, sino también en radios comerciales, en radios normales, como podríamos llamarle, para que ustedes, amigos de diferentes países, de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, también puedan escuchar estas canciones en las radios de sus países. Pero todo eso es posible si es que nos unimos todos, así es que los estamos esperando con todo el cariño del mundo al Club Cine Indio. Canción ganadora a mejor composición año 2009. También una muy bonita canción para ser subtitulada, una letra hermosa. Todas las canciones que hemos presentado tienen letras hermosas que ustedes pueden subtitular. Disfrútenlo, amigos, de la película. Después le digo las películas. Yoda Akbar, sí. Chash es Bahara. Disfrútenlo, amigos. सारे सहमे नजारे हैं सोए सोए वक्त के धारे हैं और दिल में कोई कोई सी बातें हैं ओ, ओ कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में छुपा है कोई फिजा की चिल मन में llamado Canción Ganadora el año pasado, 2009, a Mejor Composición, aunque esta película fue estrenada en el año antepasado, en el 2008. Y ahora sí, llegó el turno de presentar nuestra última canción de este programa también y de este especial. Esta canción ha sido recientemente ganadora en los premios Filmfare Award 2010 que se realizaron en el mes de marzo, hace unos meses de este año, y pues esta canción pertenece a una película que, como ya lo explicamos antes, fue estrenada el año pasado, de la cinta Love Akkal, el tema Aishdin Chadeya. Disfrútenlo, amigos. Canción ganadora a Mejor Composición, año 2010. मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले तेनू दिल दा वास्ता रबाया दर पे डाल के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनू दिल दा वास्ता आज दिन final de nuestro programa. Esperamos que hayan ustedes disfrutado de todos sus pedidos musicales y también de nuestro especial que con mucho gusto hemos complacido para ustedes, amigos y amigas. Y este domingo agárrense porque viene el especial de Cajul. ¿Ah? ¿Qué tal? Como lo habíamos prometido, hace unas semanas presentamos el especial de Shah Rukh Khan y ahora viene pues el turno de nuestra querida actriz Cajul. Así es que, y también vamos a presentar, así como lo hicimos con Shah Rukh Khan, las 10 mejores canciones de Cajul, que ustedes, amigos y amigas, nos van a ayudar a elegir. ¿Cómo lo van a hacer? Muy fácil, envíenos sus sugerencias, sus 10 mejores canciones a la siguiente dirección: contacto@portalcineindio.com, contacto@portalcineindio.com, y allí nos pueden enviar sus sugerencias de qué canciones podrían ser las 10 mejores de Cajul. Entre todas las sugerencias que nosotros recibimos, armamos un ranking de las 10 mejores canciones de Cajul de todos los tiempos. Así es que ya se imaginarán la labor que nos queda, que nos toca toda esta semana, el trabajito que nos toca preparar, ¿no? Porque no es tan sencillo que digamos, aparte de buscar sus pedidos musicales, aparte también para los amigos del club, por si acaso, para los amigos del club, a partir de mañana lunes ya pueden ustedes disfrutar de la grabación de este programa en nuestra página web, la página del club, www.portalcineindio.com/club. Y para los que se han incorporado después y no han escuchado y quieren ser parte de nuestro club, escríbanos a club@portalcineindio.com. Repito la dirección, club@portalcineindio.com. Por si acaso, este club es a nivel internacional, ¿eh? Tenemos amigos de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de México también. Así que solamente faltas tú, pero solo repito, si te consideras verdadero o verdadera fans. Así es que ya lo saben, amigos. Dios mediante, conmigo será hasta el próximo domingo a partir de las 8 de la noche para presentarles con todo el gusto del mundo el especial de Cayul y, por supuesto, complacer sus pedidos musicales. Nos pidieron chistes monces hoy día y en realidad, bueno, no sabemos si decirlo o no porque a algunos amigos no les gustaron los chistes que contamos la semana pasada. Ya, vamos a contarle uno, ya, solo para no quedarnos así con las ganas nomás, ya. A ver, vamos a ver, un chiste monce y con eso cerramos el programa. Se encuentra James Bond. No, pero con esa canción de fondo no se puede hacer un chiste monce. Ya, esa canción creo que está mejor para los chistes monse. A ver. El capitán dijo: "Pásenme el pantalón de cuadritos." Y cuadritos se quedó sin pantalón. ¡Ay, qué monse! No les digo, amigos, que son bien monses estos chistes. Uno más. Se encuentra James Bond con un pollito y le dice: "Bonds, James Bonds." Y el pollito le responde: "Gito, pollito." ¡Ay, qué bonces! Mejor nos despedimos, amigos, ¿sí? Esperamos que les hayan gustado esos chistecitos monces, ¿ah? Hasta el próximo domingo. Namaste, Dosti.